Hola, bienvenidos a todos y todas. Comenzamos el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, llamado Radialmente Juntos. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los chicos del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Hoy tenemos a la profe Mónica que nos cuenta cómo se clasifican los productos tecnológicos. Buen día, ¿cómo están? Seguimos con tecnología, dando un repaso sobre los temas principales referidos a la materia. En el programa anterior hablamos sobre qué es la tecnología. En este día hablaremos de la clasificación de los productos tecnológicos. Ellos se dividen en bienes, que son los productos tangibles que han sido manufacturados mediante el uso de una o varias tecnologías. El otro es servicios. Se consideran productos de servicios tecnológicos aquellos que se fundamentan en su capacidad de satisfacer alguna necesidad humana en virtud de la aplicación de un conjunto de tecnología. Si lo definimos de otra manera, bienes se refiere, por ejemplo, a los artefactos y materiales, televisores, motos, ropa, madera, etc. El de servicios responde a las necesidades de las personas y se obtiene a partir de las diferentes tecnologías, por ejemplo, el transporte público, la escuela que brinda educación, los médicos, electricidad, etc. Como verán, todo es muy variado, pero hacen a la necesidad, cubren en realidad a la necesidad del ser humano. También podemos decir que los bienes normalmente son estructurales y pueden ser transferidos en un instante, mientras que los servicios se entregan en un periodo de tiempo. Los bienes pueden ser devueltos, mientras que un servicio no. Las principales características de los bienes son las siguientes: materiales. Los bienes pueden tocarse, son tangibles, por lo que también es posible su transformación. Utilidad. Son capaces de satisfacer una gran cantidad de deseos humanos. Escasez. Los bienes son escasos debido a que, en general, no se encuentran en abundancia y para ello casi siempre tienen un valor no relacionado. Por ejemplo, la leche es un bien escaso porque es un producto limitado. Transferible. Los bienes pueden ser transferidos entre individuos mediante la compra y venta. Las principales características de los servicios son los siguientes. Intangibilidad. Los servicios no pueden ser tocados, sino que simbolizan una acción, proceso o actividad. Variabilidad. Los servicios siempre son diferentes entre sí. Nunca existen dos servicios iguales, ya que a la entrega de cada servicio se realiza por una persona o personal en lugares, momentos específicos. Al cambiar alguno de estos aspectos, cambia el servicio ofrecido. Inseparabilidad. Los servicios prestados no se separan del que está recibiendo el servicio, sino que el proceso es simultáneo. A continuación, te propongo algunos ejemplos representativos de bienes y servicios. Ejemplos de bienes: la comida que ofrece un restaurante, un teléfono celular, un electrodoméstico, ya sea una cafetera, un televisor, etc. El software de una computadora,